9:49. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estamos en la sección del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros y hoy vamos a hablar del capítulo número 24, que se titula ¿Existe la reencarnación? Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. ¿Existe la reencarnación? Les voy a leer lo que nos dice el primer párrafo. En última instancia, la reencarnación es imposible. El pasado no existe ni el futuro tampoco. Y la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Nuestra única pregunta debería ser, ¿es un concepto útil? Y eso depende, por supuesto, del uso que se le dé. Si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. ¿Qué otra pregunta con respecto a la reencarnación podría ser útil para arrojar luz sobre el camino? Al igual que muchas otras creencias, esta puede usarse desacertadamente. En el mejor de los casos, el mal uso que se hace de ella da lugar a preocupaciones y tal vez a orgullo por el pasado. En el peor de los casos, provoca inercia en el presente. Y entre estos dos extremos puede dar lugar a muchísimas insensateces. La reencarnación no sería en ningún caso el problema con el que hay que lidiar ahora. Si la reencarnación fuese responsable de algunas de las dificultades a las que el individuo se enfrenta ahora, la única tarea de éste seguiría siendo la de escapar de ellas ahora. Si lo que está haciendo es sensato, las bases para una vida futura, aún así, solo puede solventar el asunto de su salvación ahora. Puede que algunos hallen consuelo en el concepto y si ello los consuela, su valor es evidente. Lo cierto es, sin embargo, que tanto los que creen en la reencarnación como los que no, pueden encontrar el camino que conduce a la salvación. Por lo tanto, no puede considerarse que sea una idea esencial en el programa de estudios. Siempre existe cierto riesgo en ver el presente en función del pasado. Mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos y no solamente uno. Creo que está muy claro de si existe la reencarnación y cómo nosotros lo vemos. No me ha puesto tanto énfasis en esta idea. Yo siempre les he dicho, para los que creemos en la reencarnación, ¿verdad? Pero es cierto, ¿no? Independientemente de que creamos o no creamos en la reencarnación, si ahorita yo me pongo a pensar, estoy pensando en un futuro, ¿no? En el que ni siquiera estoy pensando en este cuerpo. Pero cuando volvemos a ser conscientes por un instante, pues nos podemos dar cuenta de que la vida o nuestro ser y su vida es eterna. Entonces, pues no habría necesidad, ¿no?, de estar pensando en el futuro de otras vidas o en el pasado de otras vidas, si es algo que nos enseña este libro, es estar presentes en este instante. Y si una persona está presente y está consciente, pues no necesita de todas esas ideas del pasado o del futuro, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Por eso nos dice que la reencarnación no sería en ningún caso el problema con el que haya que lidiar ahora. A veces nosotros pues nos hacemos ideas de decir, bueno, el próximo mes o la próxima semana o cuando esté de vacaciones, ay, finalmente voy a disfrutar un poquito de mi vida, ¿no? Y estamos aplazando ese disfrutar, entre comillas, de nuestra vida. Y lo hacemos pensando y teniendo una certeza que no existe, en el que vamos a estar en ese otro día. ¿Quién nos asegura que, o sea, que vamos a estar en ese lugar? Porque siempre estamos en este, o sea, sí es cierto, hacemos planes, hacemos cosas para mañana, para el fin de semana, para esto, para el otro, pero no porque hagamos planes se van a realizar como los estamos planeando. De hecho, la vida nos enseña de que pues, aunque hagamos planes, pues las cosas no nos van a salir como las teníamos planificadas, valga la redundancia. O sea, hay cosas que uno ya tiene establecido y probablemente tiene hasta una lista de decir, esto voy a hacer, esto voy a comprar, esto voy a querer, me voy a ir y voy a irme de vacaciones al otro lado del mundo, y cuando esté allá en el otro lado del mundo voy a visitar estos lugares, y podemos tener un checklist, ¿no?, de todas las cosas que queremos hacer. Y estamos perdiéndonos por hacer eso de este instante. Obviamente no estoy diciendo que dejen de planear, pero estoy diciendo que en muchas ocasiones hacemos esto, nos vamos a momentos que no existen, a lugares que no existen en este instante. ¿Por qué? Porque para nuestros propósitos, pues tienen sentido. Para nuestro mundo, que no es el real, tiene sentido. Pero no son necesarios. Un maestro de Dios, no discute, ¿no?, con otros si crees en la reencarnación o no crees. ¿Por qué crees? ¿O por qué no crees? No es importante. No es importante acerca de si crees o no en la reencarnación. Claro que no, o sea, no se va a poner a discutirla con otros. Si él cree en la reencarnación, sería un error que renunciase a su creencia, a menos que a su maestro interno así se lo aconsejase. Y dice, y eso es muy poco probable. ¿Por qué? Porque si realmente pues escuchamos a nuestro ser, escuchamos a la vocecita que viene desde lo más profundo de nuestro ser, nos daremos cuenta de muchas palabras o muchas frases que nos hacen estar totalmente despiertos. No sé si ustedes en alguna ocasión han meditado o se han dado unos momentos de tranquilidad y realmente decir, ok, te quiero escuchar Dios, te quiero escuchar Jesús, te quiero escuchar vida, te quiero escuchar maestro, guía, como tú le quieras llamar, pero no sé si ustedes han dado ese tiempo. Yo sí me lo he dado, sobre todo años atrás lo hacía más seguido, y sí escuchaba ciertas frases. Por ejemplo, me ponía a meditar cuando tal vez tenía esa sensación de querer estar pues en un estado de meditación en el que se fuera pues todo aquello que me estaba abrumando, y sí se venían frases que cuando la escuchaba así como que decía, esto no viene de algo que yo esté pensando, es más, iría en contra de lo que yo quisiera escuchar, ¿no? Entonces es ahí cuando uno se da cuenta de que sí te habla Dios, que sí te habla la vida y te guía. Pero cuando te desprendes totalmente de tu ego. Si no, si en tu mente ya estás esperando una respuesta, probablemente vas a escuchar esa respuesta porque probablemente no vas a estar consciente. Vas a seguir pensando en lo que uno quiere, en lo que tú quieres. Entonces de nada sirve ese tipo de meditación. En cambio, cuando tú le dices que te hable y que te diga lo que tú quieres escuchar, lo que él quiere que tú escuches, vas a escuchar algo. Probablemente vas a escuchar palabras o vas a tener algún tipo de imagen que te va a despejar. Te va a despejar esos problemas o esas preguntas que tú tienes. Entonces, ¿existe la reencarnación? Tal vez nos sintamos cómodos en decir si existe. Pero realmente, ¿es necesario creer en que sí existe? O sea, ya viéndola de la perspectiva de estar presentes, si estamos presentes, ¿qué necesidad tenemos de pensar en una vida más o en una vida pasada? Así como que, ¿qué necesidad hay de pensar en el mañana o en el ayer, en lo que hice ayer, si ahorita ya no es, si ahorita no está ninguno de esos dos tiempos en este momento? Entonces, ahí está. Es, iba a decir la palabra en inglés, pero pues ya depende de uno, ¿no? Depende de ti, de lo que tú quieras pensar. Pero un maestro de Dios, ya sabemos que no va a discutir este tema. Y si realmente nos decimos y luchamos y creemos, existe la reencarnación y por esto, entonces al momento de hacer esto ya estamos haciendo como que lo contrario a lo que se nos ha enseñado. Entonces a veces hay que desprendernos hasta de estas cosas que tal vez dices, no son tan importantes el creer o no creer, porque pues realmente no nos vamos a dar cuenta hasta que dejemos este cuerpo. Y tal vez cuando dejemos este cuerpo, tal vez ya fue todo. Pero pues no va a importar cuando realmente uno es consciente y presente. ¿Por qué? Porque dicen, esto es lo que tengo, y si aquí se me desconecta ya todo, pues esto fue lo que me tocó, ¿no? Entonces, tal vez necesitaríamos una reinterpretación sobre la reencarnación y pues ya es up to you, ¿no? O sea, depende de ti si lo quieres hacer o si quieres seguir conservando, o si queremos seguir conservando estas creencias o cualquier tipo de ideas o pensamientos que tenemos. No te estoy diciendo, ya, no creas en nada. O sea, deja que tu ser te hable, deja que Dios te hable, deja que la vida te hable. Y recuerda pues que el énfasis de este curso es siempre el mismo. En este momento es cuando se te ofrece total salvación. Y en este momento es cuando puedes aceptarla. Esa sigue siendo tu única responsabilidad. En este momento, en este instante se nos ofrece total salvación. ¿La aceptamos o no? Va a depender de nosotros. Va a ser nuestra responsabilidad. Y la expiación se puede equiparar a la escapatoria total del pasado. Imagínate decir, ya entendí que nada más tengo este instante. Y lo que hice ayer, lo que hice hace 5 minutos, pues no importa porque ya no forma parte de este momento. Y lo que pienso que voy a hacer mañana, pues tampoco. O sea, la expiación es realmente escaparnos totalmente del pasado y a la total falta de interés por el futuro. El cielo no está allá arriba, el cielo está aquí. No está en otro ni en ningún otro lugar. El cielo, nos dice el libro, es ahora. No existe ningún otro tiempo. Los maestros de Dios no se interesan por ninguna otra enseñanza que no conduzca a esto. Todas las creencias apuntan a ello si han sido interpretadas correctamente. ¡Wow! Todas las creencias que facilitan el progreso se deben respetar. Y este es el único criterio que este curso requiere. No se requiere nada más. Entonces, es muy bonito lo que les acabo de leer, porque a través de nuestro ego, pues probablemente se va a sentir ofendido, se va a enojar, se va tal vez a confundir más, pero eso es porque estamos totalmente envueltos en el ego. Si realmente estamos ahorita siendo presentes y estamos poniendo aunque sea un poquito de atención en ese instante, nos daremos cuenta así como que, ¡ah, no era el fin del mundo esto! O sea, cualquier preocupación, inclusive el pensamiento o la creencia de la reencarnación, liberarte de este tipo de creencias, o sea, no te cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la salvación total se ofrece en este instante. Aquí es donde está el cielo, no en otra vida, no en la vida que viví hace 10 vidas atrás, no sé. O sea, todo ese tipo de creencias no las necesitamos. Nuestra única responsabilidad sigue siendo la expiación. Y en la expiación es escaparnos totalmente o dejar de creer, en otras palabras, del pasado y del futuro. Pero no les había yo hablado sobre estos segmentos del manual para el maestro en todos estos años que hemos tenido pues este segmento de encuentros existenciales, por la misma razón de que el manual para el maestro es muy profundo y debimos de haber pues puesto en práctica todas las lecciones del libro anterior, tanto la parte del texto como las partes de las lecciones. Entonces ahora ustedes ya se pueden dar cuenta por qué no lo tomaba y por qué, o sea, mucho de esto depende de ti. En todo el libro nos ha dicho, obviamente depende de nosotros, ¿verdad? Pero aquí todavía está más claro. Entonces yo no me siento con esa autoridad de interpretar esta parte. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar desde lo que mi ser tal vez me está diciendo, o también podría equivocarme y estar hablando desde lo que mi ego me está diciendo. Entonces, por eso siempre les digo, no me crean todo lo que digo. Si hace algo clic, si algo les ayuda, les hace sentir bien, tomen eso. Y lo que no, pues déjenlo ir. No se agarren de lo que yo diga. Cada uno de nosotros tenemos el momento, ya sea para despertar o no despertar, pero va a depender siempre de cada uno de nosotros, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar este capítulo. Es impresionante. Existe la reencarnación. Es como si me hubieran sacudido y a la vez así como que me hubieran confundido y a la vez como liberado. O sea, así como que... Pero bueno, esa soy yo. Y ahora vamos a irnos a la lección 335 y nos dice... ¡Wow! Elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Perdonar es una elección. Nunca veo a mi hermano tal como es, pues eso está mucho más allá de la percepción. Lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver, pues eso es lo que quiero que sea verdad. A eso es a lo único que respondo, por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos. Elijo lo que deseo contemplar y eso y solo eso es lo que veo. La impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia y la veré, puesto que he decidido ver a mi hermano en la santa luz de su inocencia. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen.